se conoció que el gobierno nacional va a destinar un presupuesto para la ley de agricultura familiar. Va a ser un presupuesto de 1.500 millones de pesos. Esto es un reclamo que se venía haciendo desde las organizaciones campesinas e indígenas de todo el país. Para hablar sobre esto, estamos en comunicación con Informativo Farco, con Luis Castillo, dirigente de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino. Castillo, bienvenido al Noticiero Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Buen día a todos los radioescuchas y bueno, y a ustedes especialmente que me brindan esta posibilidad justamente para poder comentar esta noticia que para muchos campesinos es muy importante, ¿no? ¿Cómo han recibido la noticia? ¿Estuvieron ayer en la reunión que se realizó en Buenos Aires? No, para nosotros no es ninguna noticia, sino es justamente un fruto de un trabajo. O imagínate, yo estoy ahora en Buenos Aires, es el cuarto miércoles de continuado que estamos acá, primero frente al anexo de diputados, después los otros miércoles frente a la entrada de senadores. No, es una lucha permanente de las organizaciones, 6 meses nos costó, primero consensuar entre organizaciones, acordar con el Ejecutivo, con el Ministerio, trabajar con la Comisión de Agricultura, donde también, si bien estamos mejor porque tenemos ley, pero no tenemos que dejar de contarle todo lo que nos costó, porque había algunos legisladores también que no jugaron del todo bien, y tampoco senadores nos animó a reincorporar el artículo 33, que es justamente el artículo donde habla de la parte presupuestaria de la ley. Y bueno, una ley que para nosotros tiene, que todos los puntos son importantes, pero hay 4 o 5 que nosotros nunca estuvimos dispuestos a negociar, que era la función social de la propiedad, la participación de las organizaciones y los pueblos originarios y el presupuesto. Yo creo que esas 3 cosas es la vida de la ley, porque si no es un papel, una letra. Nosotros lo que no queremos eso, porque hay varias leyes que son muy lindo escrito, muy lindo verso, pues no se puede llevar a la práctica porque no tiene recursos. Bueno, nosotros ayer justamente estuvimos en la reunión del Consejo Federal de la Agricultura Familiar, donde este consejo está conformado por las 9 organizaciones más representativas de Argentina, donde a mí me toca estar por la Asamblea Campesina Indígena, que no ha parado nunca de trabajar por esta ley. Y bueno, donde se hizo presente el jefe de gabinete de la Nación, Jorge Capitaniz, donde dijo que por un compromiso de la presidenta estaban dispuestos a trabajar y a poner todo el mecanismo técnico para que en la reglamentación de esta ley se haya incorporado esa parte presupuestaria que anda entre 1.500 y 2.000 millones de pesos. ¿Ese número es el que ustedes esperaban? Sí, nosotros siempre hablamos de 2.000 millones de pesos, que es lo que necesitamos para una agricultura familiar, de un poco más de 300.000 explotaciones en distintas partes del país. O sea, que hablamos de eso, de cuando yo te digo unas 300.000 explotaciones campesinas indígenas, y seguramente que estamos con 1 millón de personas, ¿no? Así que yo creo que eso es lo que nosotros venimos pidiendo. Nosotros creemos que con eso podemos despegar la agricultura familiar, porque hay algunos funcionarios o legisladores mediocres que creen que el campesino tiene que seguir transpirando y que por ahí está la solución. El campesino transpira de las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, pero si el Estado no invierte, no hay despegue de la agricultura familiar, porque enfrente tenemos el modelo del agronegocio, el modelo de gran escala, que, claro, tiene inversiones privadas. Justamente lo que decimos es que, a ver, la agricultura familiar depende pura y exclusivamente de una inversión del Estado. ¿Por qué? Porque enfrente tenemos las empresas, el agronegocio o la agricultura a gran escala, que eso sí que brilla. ¿Por qué? Porque tiene financiamiento propio, privado o de grandes corporaciones. O sea que no necesita recursos del Estado para funcionar. Y el agricultor familiar sí que necesita, porque está haciendo una producción que se exporta menos, que todavía no estamos en un nivel de exportador, y estamos tan hecho pelota, hablando mal y pronto, que justamente no nos olvidemos que en los 90 tenemos un Estado que ha vaciado, entonces queremos que nos devuelvan eso. O sea que por eso es fundamental, aparte del presupuesto, porque de esa forma seguramente que va a haber menos muertos campesinos, va a haber menos feliz día maltratado. Yo creo que en esa dirección vamos. Y también va a haber menos migraciones diarias a las grandes ciudades, porque de esa forma también los jóvenes van a tener ganas de quedarse. O sea que nosotros, para hacer ese cambio y para hacer esa mejora, por eso que peleábamos tanto el presupuesto de la ley. Y bueno, ojalá que ahora a la 1 de la tarde hagan conciencia, se pongan de lado del pueblo, en especialmente del lado del campesino y de los pueblos originarios, estos legisladores, traten la ley, voten, y de esa forma tengan un dictamen, y apenita terminado el brinde de Navidad y Año Nuevo, podamos estar trabajando la reglamentación y que quede incorporado este presupuesto, que es muy ansiado para, no solo para nosotros los dirigentes, sino para todos los campesinos de este país, ¿no? Bien, Luis, llegando a fin de año con la posibilidad de que hoy se apruebe esta ley finalmente tan esperada y que es el fruto del trabajo de muchísimas personas y de muchísimos años, ¿qué balance pueden hacer por estos días al finalizar el 2014? Sí, yo creo que, yo creo que también esto es fruto del trabajo, el acuerdo, la maduración de las organizaciones, porque te digo, si no había un esfuerzo de las organizaciones, estábamos seguramente con una ley sin presupuesto. Y eso sería muy triste, porque justamente teniendo un gobierno popular sería una pena, y cerremos el año de la agricultura familiar con una ley sin presupuesto, sería muy mal. Entonces yo creo que bien, venimos mejorando, pero justamente con ese esfuerzo, que no tenemos que parar acá. Esto tiene que ser el comienzo de un trabajo, ¿no? Por eso tenemos que dormirnos sobre esto conseguido. Y bueno, y un mensaje a todos los campesinos y a los pueblos originarios, que bueno, el año que viene que nos encuentre más unidos y con más fuerza para seguir luchando, y bueno, festejemos por lo que conseguimos, pero que justamente nos encuentre más unidos a todos, y también a los que tienen decisión como los legisladores, que vean que esto es posible. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces estaremos siguiendo lo que pase en minutos nada más allí en el Senado para saber si finalmente se aprueba la ley de agricultura familiar. Muchas gracias, Luis Castillo. Gracias a ustedes por el espacio. Estábamos hablando con el dirigente de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, Luis Castillo, a partir del anuncio del Gobierno Nacional de la asignación de un presupuesto de 1.500 millones de pesos para la ley de agricultura familiar.